sorpresas que tiene la vida. Mira cómo todo cambia al doblar la esquina. Mira cómo todas las cosas van quedando atrás. Mira que el tiempo te cura el dolor de la espina. Mira que el tiempo te cura el dolor de la espina. Mira que algunos recuerdos a veces son tristes. Sabes el sabor amargo de lo que viviste. Cuando la vida da vueltas y te pone enfrente del amor que te hizo daño y que tanto quisiste. Del amor que te hizo daño y que tanto quisiste. Mendigo y reina, en otro tiempo fuimos tú y yo. Mendigo y reina, un amor que nunca funcionó. Mendigo y reina, en otro tiempo fuimos tú y yo. Mendigo y reina, pero hoy de pronto nos volvemos a encontrar. Mas hoy tu estrella ha dejado de brillar. Ya ves, la vida nos pone de frente en el mismo lugar. Ya ves, la vida nos pone de frente en el mismo lugar. Tiempo fuimos tú y yo. Mendigo y reina, un amor que nunca funcionó. Mendigo y reina, en otro tiempo fuimos tú y yo. Mendigo y reina, pero hoy de pronto nos volvemos a encontrar. Mas hoy tu estrella ha dejado de brillar. Ya ves, la vida nos pone de frente en el mismo lugar. Ya ves, la vida nos pone de frente en el mismo lugar.